del centro. Centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Alternativo. Ante nuestros ojos, un tiempo de dramática contradicción y crueles y abundantes paradojas, donde la conciencia crece y retrocede a saltos de gigante, movida por el horror más que por el amor y las pasiones alegres. Un tiempo de brillos inocentes, como la piel de los ángeles, y filoso y sin piedad en los límites de lo siniestro, como la cuchilla de un carnicero. Hablo de un tiempo cercano, un siglo que se continúa y aún retumba en sus luces y en su estertor, con bombardeos a ciudades abiertas, guerras de bayoneta a bayoneta, de láser a láser, donde millones de cuerpos se pudren tan rápida en el olvido que ni siquiera la hierba bajo la lluvia alcanza para cubrirlos con pudor. Hablo de un tiempo de tanta crueldad y en extremo vacío de sentido, que enterró a la razón con sus dioses, pero a la par gestó en sus últimos alientos a un renovado mito, los derechos humanos. O sea, desde las fosas, crematorios y campos de exterminio, públicos o clandestinos, en los espacios sin consuelo para los aparecidos y desaparecidos, sobre los escombros de una civilización que se arrogó un destino de progreso continuo y a caballo de su gloria cabalgó hasta el genocidio, fue elevada como epopeya romántica que entierra el pasado, una declaración de las naciones para la defensa de la vida. Otra vez la paradoja. El discurso de la dignidad humana en los umbrales de la destrucción final. Palabras y palabras de un todo para todos, sin cuerpos a la vista. Y con este fragmento sobre la dignidad de la vida, la pobreza y el socorro de la tierra de Vicente Sito Lema, arrancamos este programa 128 de Fuerza Centrífuga, donde vamos a continuar hablando sobre los derechos humanos. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo. De Lila Downs, estábamos todos bailando acá en el estudio. ¿Cómo va, Robito? Qué bronca que le tengo a esta mujer. ¿Por qué? Se dieron cuenta la voz que tiene. Ah, bueno. ¿Cómo maravillosa andas? Voz. Tenemos un hombre hoy en el estudio, porque el programa anterior éramos todas mujeres, ¿verdad? ¿Cómo va, sí, Pablo? Sí, infiltrado. Bien, bien. Bueno, decíamos que continuamos hablando de los derechos humanos, porque ya en el programa pasado les adelantamos que habíamos pensado un poco en cambiar algunas cosas del formato de este programa de Red Eco Alternativo Fuerza Centrífuga, porque siempre nos queda un montón de material afuera sobre los temas, así que va a ser una continuidad de lo que habíamos transitado, comenzado a hablar, escuchado entrevistas en el programa anterior sobre qué eran los derechos humanos. Ayúdame a hacer memoria, cuál era el origen. Y la declaración de los... Principalmente, ¿por qué se había hecho la declaración de derechos humanos? ¿Cuáles eran los antecedentes? ¿Qué características tenían hechos estos derechos humanos? ¿Y qué derechos involucraba para ser humanos? Exactamente. Bueno, todo eso, si vos no lo escuchaste, lo podés reescuchar desde la página de Redeco. Era el programa 127. Ahora vamos a arrancar con otra parte que nos interesaba, polemizar, reflexionar, intercambiar sobre este tema de los derechos humanos. Y es sobre el tema de la legitimidad y el consenso que se va generando, que se ha generado a través de la historia de nuestro país, que después vamos a comentar algunos hechos, y actualmente, y se sigue trabajando sobre esta generación de el consenso social para poder avanzar en violación a los derechos humanos. No solamente hablando de la represión, sino también hablando de la violación en general de otros derechos humanos, como el derecho al trabajo, a la tierra, a la alimentación, al agua. Exactamente. Bueno, eso vamos a tratar hoy, de poder compartir algunas voces, nuestras opiniones, algunos materiales de investigación sobre este tema. Nos estás escuchando y vamos a saludar y a darle la bienvenida a todos y todas las oyentes de La Retaguardia, también de quizás nos están escuchando los oyentes de La Colectiva, o quizás de Radio Sur, La Caterva, de Che Barracas, o por ahí si te vas para el lado de algunas provincias, los compañeros y compañeras de La Voz de los Pueblos de La Rioja, de La Tosca de La Pampa, de FM La Calle de Bahía Blanca, o La Tribu acá en Buenos Aires. Bueno, por todos esos lugares puede ser que nos estés escuchando. Y bueno, te invitamos ahora a escuchar un poquito de música y seguimos acá en Fuerza Centrífuga. 50 estrellas sobrevolándolo todo, oposición de ataque frente al mundo entero, mis viejos cómplices chupándote el oro, tu cárcel de rejas rojas encerrando a todos. Ya no te molesto más, mientras nos peleamos ahí hay guerra de verdad, y acá el plomo entra sin piedad, entre acuerdo y desacuerdo no hay para tomar, traquear el agua y la libertad, mientras se firman contratos de desigualdad. Lo público y lo natural, droga, sangre negra de la biodiversidad. Se ilumina el sendero con la luz del patrullero. Hay un tipo sosteniendo tu escalera al cielo. A la orden se abre el fuego, nuestra vida sigue en juego. Vuela carne por el aire y al desarme estamos muertos. Hey, eso es lo que no se ve, la certeza de que todo está sin resolver. Ya fue, va la puerta, va a explotar. De abajo para arriba van a volar. Y sé que yo nunca te importé, tu discurso solo le. Me cierran los números, me parto la cabeza sobre este proyecto efímero. Se abre la corteza, el nacimiento es histórico. El pueblo originario entre el Estado y lo privado. A vos no te interesa porque no vas a existir cuando la realidad del mundo nos demuestre lo contrario. This is a motherfucker problem. Fuerza Centrífuga. Siempre en movimiento. Desorden, especulación, terrorismo, desprestigio, estancamiento. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y compare. Fuerza Centrífuga. Comunícate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Red Eco Alternativo. Bueno, ahí escuchábamos los que tenemos un poco más de años escuchábamos algunas de las propagandas que nos hacían consumir desde la televisión y la radio durante la dictadura militar, el golpe de estado del año 76. Nati, que es muy joven, hacía unas caras horrorosas. Y yo en ese momento pensaba, fíjense lo que es la memoria, ¿no? O sea, la memoria que si no se colectiviza, todas estas cosas se pierden. Sí, pero Nati, porque no vivió el 1975, antes del golpe. Ahí está el consenso. Una gran parte de la población tenía ya encima las 3A, tenía ya encima el terrorismo, entre comillas, ¿no? Tenía ya, y pedía gritos que alguien ponga orden. ¿Pedía gritos que alguien ponga orden? Se te ponía la piel de gallina cuando escuchas esto, ¿eh? Y sí, había cierto consenso, desgraciadamente sí, como ahora. Bueno, digamos que este tema de la construcción de consensos, de los enemigos, a los cuales, contra los cuales esta sociedad tiene que batallar, del distinto, del diferente, no es algo que comenzó ni en el 75, ni comenzó en el 76 con el golpe. Fue algo que durante toda la historia, esta necesidad del poder, del Estado represor, de construir un enemigo interno o fundamentalmente interno, responde a toda una historia muy larga de nuestro país. Y como nosotros queríamos un poco profundizar acerca de cómo históricamente en las distintas épocas fue intentando construirse un enemigo contra el cual todos tengamos que luchar, fuimos a hablar con Ariel Penici, que es docente, ensayista y editor. Y en esta primer parte de la entrevista nos va a hablar un poco de esta genealogía, ¿no? Del repaso histórico de quiénes han sido y son los enemigos para los y las argentinos. Si uno quisiera ubicar una genealogía posible, una entre tantas, esa construcción del enemigo interior en el siglo XIX, casi uno podría decir que el Estado argentino, tanto el Estado moderno y en tanto la configuración de una razón de Estado que se inscribe en, si se quiere, en lo que David Viña llamó el proyecto conquistador burgués en la Argentina, surge al calor de la construcción de ese enemigo, que va mutando, digamos, ¿no? Es un enemigo interior que tiene que ver con la demonización de los pueblos indígenas, de la figura del gaucho, pero que en los albores del siglo XX, con el fortalecimiento de los grupos anarquistas en el sindicato más poderoso, en la FOA primero y la FORA después, con también el surgimiento, digamos, del socialismo y del filocomunismo en Argentina, el enemigo pasa a ser rotulado como un enemigo interno, pero forastero, digamos, ¿no? Es decir, con ideologías extranjeras. Entonces hay una especie de nacionalismo conservador que vuelve a revalorizar la figura del gaucho una vez que está vaciado de su potencial rebelde o revulsivo, y aparece ahí sí la ideología forastera, extranjera, de una inmigración que salió mal. Y si tuviéramos que pensar, digamos, el transcurso de lo que fue el fascismo desde Marcelo T. de Alvear, Uriburu, Juan P. Justo, digamos, sin hacer el corte del golpe del 30, digamos, ¿no? Así, ahí la construcción del enemigo interior se siguió ocupando, digamos, del anarquismo y otros movimientos. Pero bueno, es con el 17 de octubre donde simplemente se visibiliza ahí un universo plebeyo que gesta, digamos, un fenómeno político decisivo para la historia argentina y que al mismo tiempo también hace surgir como una especie de brote cósmico colectivo el antiperonismo como un sentido común que castiga, digamos, al morocho, al pobre, de una manera clasista, racista y en definitiva, yo creo que deja sentar las bases de un sentido común que incorpora permanentemente como un indeseable y a veces como un enemigo interior a ese sujeto plebeyo. Y en los 60 lo que se incorpora, lo que se agrega, digamos, en la saga de los enemigos interiores es la juventud, ¿no? Sobre todo con Onganía, con el antecedente ya del plan Conintes, digamos, ¿no? Que persigue jóvenes y persigue trabajadores organizados. En el periodo de Onganía, bueno, surge la famosa frase de usted sabe dónde está su hijo, ¿no? Ubicando a la juventud como un germen peligroso, digamos, para el orden establecido. Entonces, ahí sí en los 60 tenemos esa parada, digamos, de esta genealogía. Y sin duda, bueno, la dictadura retoma varios aspectos de la genealogía, ¿no? Y los condensa, por eso a veces hacemos el corte desde ahí, pero en realidad el corte es muy anterior. Ariel Penn, hiciste este interesante repaso histórico, pero bueno, no es algo que lo hayamos inventado acá en Argentina, esto tiene un origen. No, un punto muy importante en esto de la construcción del enemigo interno es el desarrollo de la doctrina de seguridad nacional por parte fundamentalmente de Estados Unidos en la Guerra Fría. Y que después se sigue desarrollando con las escuelas de las Américas en Panamá, donde pasan miles de militares de toda América Latina, con el criterio de que hay un enemigo interno, es decir, que ya la guerra no se plantea un ejército contra otro ejército en un campo de batalla, sino que es fundamentalmente fronteras ideológicas, culturales, económicas, y que hay un enemigo interno vinculado al externo, es decir, es la subversión apátrida, ¿no? Por eso los golpes de Estado que nacen en la década del 70, ¿no? Es decir, nacen basado en esta doctrina y preparado por esta doctrina y con la solidaridad del imperio y de los capitales, ¿no? Penici hablaba, bueno, de la construcción de un enemigo conceptualmente, pero bueno, nosotros tenemos en nuestra historia argentina una cantidad de hechos de represión a distintos sectores sociales que, bueno, justamente han caracterizado a dónde en cada época histórica ponían con nombre y apellido, para decirlo de alguna manera, al enemigo. Sí, estaba pensando cuando hablaba Penici en los conceptos que él vertía, cómo esto después se lleva a la práctica en acciones concretas contra esos sectores a los que Penici hacía referencia. Y pensando hacia fines del siglo XIX, lo que Penici hablaba de ese foráneo, ese que había que atacar, ese que había que despojar de la tierra, la campaña al desierto, uno de los eufemismos más atroces de la historia argentina, es decir, correr la frontera agroexportadora para la ganancia de los grandes terratenientes y correr a ese indio, a ese gaucho, a ese indio vago, para la explotación de la tierra de los grandes dueños de la tierra. Y también pensaba cómo después, en los primeros tiempos del siglo XX, el ataque a los anarquistas, y sigue con este reconto que hacía Penici, con los sectores más avanzados, oponiéndolos a estas ideas foráneas que traían del exterior, y también oponiéndolo a esta idea de lo nacional y peronista frente al anarquismo, que eran las ideas de afuera. Y después, siguiendo con la masacre de indígenas Pilagás, siguiendo con lo que decía él también, Penici, el ataque a los pueblos originarios, ya en octubre del 47, en Formosa, si queremos hagamos un salto a lo que es también hoy en Formosa, al ataque al pueblo Qom, digo, para hacer un paralelismo entre esa época y ahora, y también la huelga de trabajadores, ya sea de trabajadores gráficos, bancarios, que siempre fueron los sectores más avanzados en la lucha. Así es. Bueno, quisimos como hacer una síntesis muy rápida de distintas situaciones históricas en esto de la construcción del enemigo interno. Ahora, yo pienso, ¿no? Hay gente hoy que podemos decir que es un enemigo interno, ¿eh? Porque yo, para mí, esta persona es indeseable. Escuchemos un poquito de quién se trata. Navegamos los márgenes. Macri, los huevos arriba de la mesa. Maten a los chorros. Mátenlos. ¿Ok? Estoy harto de estos negros hijos de mil putas que no son ni humildes, ni pobres, ni villeros, ni nada. Son chorros. Chorros. No tienen pelota, renuncien. Y me cago en los derechos humanos. Chorros, hijos de puta y asesinos. Porque el pibe que mataron hoy tenía el derecho humano de seguir viviendo. El que mataron ayer tenía el derecho humano de seguir viviendo. Todos tenían derechos humanos para seguir viviendo. Fuerza Centrífuga, un programa de Red Eco Alternativo.